Acá estoy prisionero descifrando versos de esos poesías que iluminan mi día a día. Mi proceder es ser duro pero bien rudo, crudo como el verdadero rap a menudo que nace de las raíces que fluyen desde la calle. Misterios sin resolver por oscuro proceder te va a mantener, fortalecer. Jamás vas a caer de rodillas inclinado ante nadie. Ellos se alimentan del miedo fluido por los sometidos. Su ira que inspira e intriga a las mentes destruidas, atrapadas por la realidad basada, expresada por un simple cerebro con neuronas que inyectan el veneno a sus venas, que sientan pena para que en su funeral no prendan velas. Escenas, llantos, ya que el mismísimo diablo se fortalece tanto esperando tu llegada, entrada. Sientes el fuego que te quemaba por dentro, paga el daño causado, sufre por tu angustia y no mires a un lado. Camina, no esperes bocinazos de automóviles, son miles donde fines casi siempre son los mismos. Recurre a observar y ocultar tus miedos porque perros vivirán y gozarán de ellos. Aquellos plebeyos hoy tendrán su oportunidad, con humildad, frialdad destruirá la métrica. Otro día más subirás, estarás sano, hay cabida, guarda, hay cosas que ya no estorban. Implica lo que aplica ser capaz de aquello, ocupa tus ojos, hay destellos que no ven ellos. Ves su cuello, huellas del amanecer, llagas y te vine a ser. ¿Qué más puedo decir? No hay frío que te congele, pero velas por términos que terminan en trailers. No hables, solo déjate llevar al despegue, ya que luego viene un juego donde el fuego siente. Ponle play, no vendas, solo entrega lo que amas. Serás capaz de más cuando el estrés salga de tus manos. Ok, hermanos, eso es suficiente. Una vida bien usada causa una dulce muerte.